Sábado 8 de abril de 2017, reunión Biblioteca Teosófica. Yoga de síntesis. Tremenda que ella tuvo al establecer en esos valles, digamos en Nueva York, en ese centro, lo que es la sociedad teosófica como fraternidad universal. Y comenté algo de la salida del sexto, la entrada del séptimo rayo y de lo que todos somos energía y que hay una energía una y que nosotros en ciudad actuamos con energía y esa simultaneidad hay que apreciarla y hay que observarla, hay que contemplarla para poder hacer una meditación y una autorrealización. Y bueno, ahí prácticamente se terminó. Cuando hablé de la salida del sexto y la entrada del séptimo rayo, el que me había hablado antes, y quien era, me estaba traduciendo, que yo le pedí, corta y empieza a hacer un comentario él. Yo después, cuando él termina, le pregunto qué había comentado, y él me dijo que en realidad eso de los rayos para él y para ahí era como una cosa. Que ellos eran muy pragmáticos y que eso no me da muchas más explicaciones. Yo le pregunto algo que como que no entiende y la reunión ya ha terminado, pero a raíz de ahí fue una explosión, porque una que me escuchó en español y otra más me viene y me empieza a preguntar, y después de ahí me presenta a Nicola. Y entonces yo le digo que, bueno, el trabajo de Blavatsky fue en 1880, y luego a los 70 años se produce otra oleada de expresión de eso a través del tibetano y el israelí. Y después de eso, en 1980, hay otra presentación con quien estamos nosotros reunidos y trabajando de Buenos Aires, que es el grupo a través de la WTT, y que el maestro CBB, y le muestro la foto a Nicola del maestro CBB, y queda muy impactado. Y bueno, y de ahí, bueno, me hacen una invitación a tomar un café, le dije que no podía, que estaba con mi familia, si podía ir el domingo, le digo me voy mañana. Y queda ahí, y después quedamos siete que nos vamos, porque cierran el portal, y nos saludamos todos con un abrazo. A raíz de ahí surgen después los correos que nos pasamos ahí, con material de Nicola. Yo le dije en ese momento que para todo el tema en inglés estaba Ivana, que era del grupo, y que yo le iba a pasar el correo a ella, y que con ella iba a hablar, y así aconteció. Y al otro día le agradecí por correo a Nicola y a Nilce, que era la que estaba intermediaria, y Nicola me manda toda una nota de agradecimiento que leyó Ivana, y me manda material en inglés que hay que trabajar, y que ella estaba en Nueva York porque había tenido esa indicación del maestro. Y antes, cuando Nilce, que era la que lo acompañaba, me dice, porque el maestro le sugirió, yo le digo, ¿quién? DK, me dice, DK. Ella estaba muy, Nils estaba como muy impactada, ¿entendés? Porque era la que entendía yo que la quería llevar a presentar este tema a Nicolás, que había venido de Nueva Zelanda. Y ella había ido por sugerencia del maestro para hablar de este tema, sobre todo del tema que se puede avecinar de la guerra nuclear. Todos los artículos estos que después, cuando tenga tiempo y posibilidad, Ivana lo va a ir traduciendo, habla de eso. Y hay uno que es en particular, que el próximo sábado lo vamos a tratar de traer, porque ella hace una relación entre el sexto y el séptimo, y ella dice que entre el sexto y el séptimo está la lucha, y lo asimila a la lucha de la época de la Atlántida, y ahora con un poco más. Entonces ella sugiere, y ahí está el símbolo de sumir. Eso lo leí yo en inglés y lo que entendí en una letra, después te lo señalo. Y ahí es donde ella saca este símbolo, que está el 8. Entonces el 8, que Kumarsa nos había dicho que el 8, yo me acuerdo que estábamos en Iguazú con el chino, y el 8 que es el número de Cristo. Entonces ella dice que lo que puede resumir este conflicto es el 8. Pero no está hablando como energía del sexto y séptimo. Por eso me imagino que cuando yo digo eso, la Nilce y demás se viene. Pero eso hay que verlo bien, porque yo lo di por arriba, lo interpreté. En una de estas, porque ella fue dando como distintas cosas que le fueron llegando. Porque ella era artista, trabajó en varias facultades, instituciones como artista y después tiene este contacto. Pero bueno, tendremos que verlo más. Pero bueno, fue esto, y yo digo que esto es un producto del trabajo que estamos haciendo nosotros y de un trabajo grupal, ¿me entendés? Que me encontró a mí ahí. Pero yo quería leer esto antes que te vayas, de lo de Aries, lo que dice Aries, astrología espiritual. Mira, este signo indica el comienzo del zodíaco según muchos sistemas de astrología. El símbolo de este signo es la cabeza de un carnero. El carnero indica poder, fuerza y determinación. En los planos inferiores de conciencia, este signo significa fuerza sin dirección. El liderazgo, la fortaleza, el valor y la superación de los obstáculos constituyen las principales características de este signo. En todos los niveles de evolución, este signo indica la liberación de una tremenda fuerza que tiende a romper el aspecto forma de la existencia con un propósito superior. Por consiguiente, este signo indica la expansión, la actividad y el sendero de iniciación. En los niveles materiales, este signo da el primer impulso para destruir las viejas formas y llevarnos a estados avanzados y mejores. Por lo tanto, este signo significa guerra, destrucción y desorden mediante los acontecimientos políticos y sociales. El iconoclasta de todos los campos pertenece a este signo. Por esta razón, se lo considera como un signo militante y bastante peligroso en los asuntos mundanos. Este punto de vista se basa en niveles de entendimiento convencionales y sentimentales. Pero esta no es del todo una perfecta interpretación del signo. La explosión del átomo y la liberación de su tremenda energía, utilizada con diversos propósitos, tiene lugar bajo la influencia de este signo. En la práctica del ocultismo, una meditación en este signo, situándose adecuadamente en el cuerpo físico, produce la división de los átomos de los tejidos físicos, siendo utilizado el poder que se libera de este modo con propósitos superiores de volver a colmar los principios sutiles. Esto es muy profundo. El signo de Aries está situado en la cabeza del hombre. El ser humano es un ser vertical sobre la tierra y por eso la cabeza indica el punto más alto, el meridiano. Esto se comprende mejor cuando notamos que este signo constituye el meridiano de los dioses. Es, en realidad, el signo de iniciación, aunque los astrólogos digan que es el signo de exaltación del sol. El principio solar en el hombre es el principio de liberación y está situado en el centro coronario del yo. A este centro se le llama Sahasrara, y contiene todas las potencialidades de todos los demás chakras situados en el Brahmarandra, en la columna. Se dice que Aries contiene todos los principios de los 12 signos, los 6 paros de signos que indican los 6 chakras. Por esta razón, la ley de correspondencia nos permite apreciar que la décima casa del horóscopo, que efectivamente representa el meridiano, es el punto de iluminación que comprende los archivos de las 12 casas. Y acá viene, el cordero y la cruz, entre comillas, son el símbolo oculto de este signo. Dios, como padre del año, desempeña el papel de pastor o salvador de la humanidad. Los portales de entrada de los templos de ciertas órdenes secretas y ritualistas están decorados con el cordero y la cruz. La cruz indica el sol que cruza el ecuador. Este cruce, entre paréntesis, el equinoccio de primavera, se realiza de sur a norte. En el cuerpo del ocultista, la cruz indica el ascenso de sus poderes de las regiones inferiores a las superiores. El círculo de espacio por encima del ecuador denota el ciclo infinito del tiempo. Cuando el sol lo cruza en un punto, indica el corte del círculo o marca un comienzo del círculo infinito. El año se forma mediante el sacrificio de Dios en forma de tiempo. Este primer signo es el centro coronario del dios anual. El pasaje místico que describe el sacrificio del Purusha dice que el Purusha es Sahastra Sirsa. Esto, traducido, significa el de las mil cabezas, que adopta la forma de la serpiente de mil cabezas del tiempo, con sus eternos anillos desplegándose. Se dice que esta serpiente de eternidad, Ananta, soporta el peso de la tierra, el espectro corto. Sin embargo, el significado interno es que el Purusha tiene Sahasra como cabeza, Sirsa. El pasaje místico comienza con la palabra clave Sahasra, porque el dios anual tiene su primer signo en Sahasrara, Sahasra, el loto de mil pétalos o centro de mil rayos. Al dios de los ciclos del tiempo se le llama Prajapati, patriarca. Al dios anual se le llama Prajapati Gatha o patriarca capaz. Su cabeza es cortada en el sacrificio y reemplazada por una cabeza de carnero. Iniciar a un discípulo en la conciencia del centro coronario produce en él el final de la conciencia de hombre y el comienzo de la conciencia divina. A esto se le llama, entre comillas, cortar la cabeza. En el año, en el segundo grado de masonería, el símbolo es que se le corta la cabeza. En el primero. En el año, por lo tanto, esto marca tanto el final como el comienzo. Pero quería llegar a esto, pero un segundo. La palabra crítica, esto está, la palabra crítica en sánscrito, significa tijera. El equinoccio es la tijera que corta el círculo para formar el comienzo y el final. Con esto, el lector podrá comprender con mucha facilidad que el signo de Aries indica el símbolo de la gran iniciación que conecta al discípulo con Zambala. El cuerpo físico del discípulo, en el cuerpo físico del discípulo, Zambala está localizada en el centro coronario y está directamente conectada con Sanat Kumara, el señor que reside en el gran centro de la tierra, llamado Zambala. Las profecías puránicas aseguran que el Kali Yuga terminará con la llegada del maestro del mundo, Kala, y Avatar, el hombre a caballo o el hombre con cuerpo de caballo, que llegará de un lugar llamado Zambala. Esto demuestra que el Kali Yuga, igual que el año solar, tiene su comienzo y su final en el signo de Aries. El señor de este signo zodiacal es Marte a nivel planetario y Kumara a nivel cósmico. Por esta razón, los puranas llaman a Marte en Aries, Kumara, que es también Subramanya, el señor. El contenido interno de la cabeza constituye el asiento no solo de la mente, sino también de Buda. Por esta razón, para el hombre en el sendero espiritual, El regente de Aries es Mercurio. La cabeza contiene la glándula pineal y el cuerpo pituitario, que son los dos polos de la ciudad de San Marcos, en la que el sendero del Señor está pavimentado en forma de puente superior que conecta estos dos centros. A este puente se le llama Indra Yoni, lugar de nacimiento de Indra. La construcción de este puente abarca también a los otros dos signos de Tauro Piscis. Las Pléyades y las estrellas de la constelación de Piscis cooperan en este proceso. En este estadio, la jerarquía actúa en el discípulo. Cuando el discípulo ha llegado a este nivel de conciencia cósmica, se hace uno con la jerarquía. Para él, por consiguiente, el regente de Aries es Urano. Para resumir este proceso completo de transformación, podemos clasificar los fenómenos de la siguiente manera. 1. Para el hombre de los niveles individual y personal, el regente del signo es Marte. 2. Para el discípulo de los niveles planetario y solar, el señor de Aries es Mercurio. 3. Para la jerarquía de Zambala y para sus discípulos que viven en el plano cósmico, el regente es Urano. El círculo de la eclíptica es geométricamente un círculo, numéricamente un cero. Todo comienzo y final del círculo es el comienzo y final del cero. Por lo tanto, el valor numérico de Aries es 9, que es el número que concluye todos los números y da el comienzo del 1 después de completado el 0. Cada signo zodiacal tiene un número propio que actúa en el caso de los adeptos perfectos nacidos bajo este signo. Los números de los signos son más cósmicos que planetarios. Cada ser individual tiene una mezcla de muchos principios planetarios y zodiacales en él. Los números zodiacales ayudan al estudiante de ocultismo en su proceso de meditación y lo mismo ocurre con los colores y los rasgos de cada signo. El número es una potencia, el color es una vibración y la forma es una expresión. Estos son los poderes de la naturaleza interna del hombre. El color de este signo es el rojo y la sangre es su tejido. El calor, perdón, de la sangre que constituye la fuerza motriz del cuerpo vital, relacionado con este signo de fuego. La hemoglobina constituye el contenido principal de la sangre, por lo tanto, la química del hierro, escuchemos esto, en todo lo que hace la naturaleza está regido por este signo. Los átomos minerales que pasan por el estadio de hierro quedan redimidos por este signo. La conciencia de este signo hace de elemental que gobierna el mineral del hierro. Cuando el científico extrae el hierro de los minerales y lo transforma en las diversas formas como las herramientas, armas, aparatos, puentes y edificios, está entrenando a los átomos del hierro a que se sometan a una rápida evolución en el reino mineral. Una asociación cercana del metal con el ser humano que actúa de artífice de los metales estimula a los átomos del reino mineral y los hace alcanzar un desarrollo más elevado. Toda esta actividad a nivel mundano se realiza bajo la supervisión del elemental del signo de Aries. Los periodos de guerra y los desarrollos científicos avanzados indican la actividad de Aries. Uno tiene que meditar los periodos de guerra y los desarrollos científicos avanzados indican la actividad de Aries. Uno, de ahí la fecha en que esta mujer fue allá. Uno tiene que meditar en las cejas y la nariz como glifo urano. Esto estimula los niveles ocultos de conciencia en el centro coronario inferior, el loto de 12 tetas. Este grifo indica también la naturaleza vertical del ser humano. Es un signo de Brahma Rantra, o la columna vertebral, desde el centro de base hasta la parte media del entrecejo. Esto, simbolizado por la serpiente de dos cabezas, entre paréntesis, el hombre iniciado, con cuernos de carnero y los dos ojos místicos de Amun en el libro de los muertos de los egipcios. Esos cuernos forman los senderos de luz desde Dios al hombre, los senderos solar y lunar, que están representados por Ida y Pingala de los cuerpos vital y etéreo, también a los nervios vago derecho y vago izquierdo de cada luz lado de la columna vertebral. A Moisés, el legislador y discípulo directo del Dios del Fuego, la zarza ardiente, se le describe con dos cuernos blancos en la cabeza, lo que simboliza el amanecer de la luz de la ley en el hombre, en el centro del entrecejo. En algunas versiones hebreas del Pentateuco, se le representa a Moisés con los dos cuernos de la iniciación. La palabra usada en el texto para referirse al término de cuerno es Kerma, con K, y es mejor que sea entendido como un rayo de luz que como cuerno. Esto se debe a que el término Kerma está relacionado con el término Ario Kirana, el rayo de luz. Los términos Aries y Aria, o Arya, están interrelacionados. El estudiante de simbolismo astrológico sabe bien que las razas arias tuvieron sus iniciaciones mediante el símbolo de Aries, Brahma Rantra. Las civilizaciones arias tuvieron su cenit cuando los equinoccios pasaban por la constelación de Aries. El nombre de Aarón, el hermano mayor de Moisés, que aparece en la Biblia, es un título más que un nombre propio. El báculo de Aarón es el báculo de la iniciación. Aarón era el sumo sacerdote de los levitas y realizaba los rituales del levítico con la ayuda del báculo. Moisés también realizó grandes milagros en nombre del dios de Egipto con la ayuda de este báculo. El dios de fuego en el monte Sinaí dio este báculo a Moisés cuando este báculo se arrojó al suelo, se transformó en una serpiente, y si se lo eleva verticalmente, se vuelve a transformar en vaca. Este misterio explica la relación entre la serpiente de fuego, Kundalini, y el báculo de la ley, Brahma Rantra. La serpiente es el símbolo del tiempo que asciende. Es también la sabiduría oculta en el hombre. Cuando se produce la caída, es la serpiente, y cuando se produce la elevación del hombre a principios más elevados, es el báculo, al final del cual está el alma. El grifo de Aries tiene dos líneas divergentes en su extremo superior. Estas son las lenguas de la serpiente en el hombre inferior y las alas del águila en el hombre superior. El misterio del águila que vence a la serpiente está en forma de alegoría en la historia de Garuda en los Puranas, el señor del ciclo más grande, entre paréntesis. Este misterio está oculto en Aries Libra y Tauro Escorpio. Garuda hace descender el elixir de la vida después de vencer la serpiente. En los misterios védicos y puránicos abundan la historia de serpientes. El puente superior construido por el yogui mediante los principios de Aries con Tauro y Piscis a cada lado es lo que se llama el lugar de nacimiento de Indra, el señor de los licuados. El enemigo de Indra es la serpiente, Urutra. Indra mata a la serpiente y coloca su cuerpo sobre la pira funeraria, entre comillas, en medio de unidades de tiempo. En forma de troncos de madera que siempre están inestables, las fuerzas que se mueven, entre paréntesis, y que no tienen una morada, una forma permanente. Este es el ritual del fuego. Los tres signos de Aries, Tauro y Géminis constituyen las herramientas yógicas de la cabeza hasta el centro de la mente. Esto produce la reconstrucción del cuerpo vital del discípulo mediante la regulación de la respiración de la mente. Para eso, hoy, para eso nosotros tenemos este curso de Raja Yoga. Y de Buda, una meditación en la palabra contraseña Soham, sabiamente distribuida en los tres centros de Visuddhi, Ajna y Sarahara, causa la reconstrucción del cuerpo mental mediante la respiración. Los sonidos S y A constituyen los mantras de inhalación y exhalación. La O, que hay entre estos dos sonidos, constituye la lengua del cuerpo vital, que es arrancada por la respiración. En Aries se corta la cabeza, en Géminis se corta el cuello, y en Tauro se arranca la lengua. Estos tres son los tres símbolos de la masonería, de los tres grados, primero, segundo y tercero. El mantra de Aries es el sonido H, el de Tauro es el sonido R y el de Géminis es el sonido S. Por eso, al comienzo del zodíaco se le llama Sahasrara, el centro coronario. El pasaje místico del sacrificio de Puruya comienza con el mantra Sahasra. Al sonido Sa se lo considera masculino, por ciertas razones secretas, y el sonido Ha es femenino. Por esta razón, el pasaje místico antes mencionado del Puruya comienza con ese. Y otro pasaje místico que está dedicado a la divinidad de la madre del mundo comienza con H. Estos sonidos, bien estructurados y pronunciados con las lenguas vital, mental y búdica, y no mediante la lengua física y las cuerdas vocales, producen la pronunciación del hombre y del discípulo en forma del verbo o logos. Por lo tanto, los tres centros superiores de Sambhala realizan un gran ritual mediante el cual el hombre es elevado a nivel cósmico de existencia. De ahí en adelante, los principios inferiores del discípulo que constituyen su cuerpo son, entre comillas, arrojados a los buitres. Entre paréntesis, los elementales de los diversos reinos que llevan a cabo el proceso de sublimación o alquimia. El sendero de los planetas, desde Aries a Tauro, es el sendero de la tierra o sendero material. El sendero de los equinoccios, desde Aries a Piscis, es el sendero del agua o sendero del alma. El hombre en Aries se encuentra entre ambos senderos. Se dice que está sobre una franja de tierra entre una montaña y un lago. Según el simbolismo de las enseñanzas de la sabiduría de la antigua China, cuyo significado, entre paréntesis, es bien descrito en un gran libro simbólico chino llamado el I Ching o Libro de los Cambios. Aries es el primero de los tres signos de fuego. Estos signos de la triplicidad de fuego son conocidos como los tres grandes fuegos del ritual, Treta Gru. En el fuego cósmico, estos existen como fuego eléctrico, Vidyut, fuego solar, Yot, y fuego por fisión o fuego terrestre, Pavaka. El ritual de la creación es descrito como el gran día de los tres fuegos. El polvo estelar se exterioriza como el chorro de fuego conocido con el nombre de Ananta, la gran serpiente que adopta la forma de la gran constelación de Drago, la Kundalini cósmica. Este polvo estelar adopta la forma de tres grandes centros en un globo de espacio antes de ser distribuido entre las estrellas o sistemas solares. Toda esta historia se encuentra sintetizada en los signos de Aries, Leo y Sagitario. El glifo de Aries es también descrito como dos brotes de hierba. Todos los brotes de la Tierra están regidos por este signo, porque son anuales. Lo mismo que el signo de Aries, los brotes marcan el ciclo del año en su florecimiento. Todos los cereales que producen los alimentos principales provenientes del reino vegetal son, por lo general, hierbas anuales. Los campos de maíz o de trigo dan fruto una o dos veces al año. Su duración se enmarca en el ciclo de un año y está también en sintonía con las periodicidades de las estaciones y hacen como si murieran al dar fruto. Por esta razón, simbolizan la cosecha y la siembra del karma en el ciclo anual. El hombre ingiere el alimento vegetal y hace evolucionar los átomos de las plantas en su proceso evolutivo. Este signo, que marca el final de la planta para dar comienzo al fruto, simboliza claramente una periodicidad importante en el curso del karma. De ahí que se le represente mediante una hoja de hierba que crece al lado de una corriente de agua. El agua es Piscis y la planta es Aries. Cuando las circunferencias de dos círculos de radios iguales entran en contacto mutuo, se produce la manifestación de la cabeza del grifo de Aries. Esto produce la manifestación de la objetividad cuando el sendero es de Aries a Tauro y produce el surgir de las dos ramas objetivas de conciencia en una sola línea, punto de contacto, que es la subjetividad, cuando el sendero del discípulo es de Aries a Piscis. Bueno, si no se fue podemos seguir, pero ya tenemos la meditación. Esto es astrología espiritual de Kant. Y me aclaró a mí, porque cuando lo leí en otro momento vi la relación entre, es decir, la acción de guerra es una acción de Marte, ¿no? Al comienzo del ciclo. Del ciclo de este año y en Aries. Y también en Miami se experimenta eso, el paso del equinoccio del sur al norte, en la época del equinoccio, de donde se ve el cielo como un infinito. Vamos a distintos lados en Miami, ¿no? Y eso lo dijo Kumar. Y yo cada vez que voy lo digo, por favor, miren el cielo, porque el cielo es infinito en esa parte. Bueno, son pequeñas cosas. Leemos algo de esto para hacer que la reunión sea de yoga Patanjali. Pero esto también, es decir, Nicola es como que le sugirió al maestro que vaya allá, y sobre todo en esta época, porque ella fue cuando comienza Aries. En los escritos de eso, después cuando lo puedas traducir esto. Es decir, para que establezcamos una relación, sí, de la energía. Habíamos llegado a los aforismos de Yoga y Patanjali, su significado literal, contenido, explicación, parte 2, la psicología del yoga. Es decir, acá separa primero una serie de aforismos que los explica, de lo que es de los aforismos de los libros, de los cuatro libros de Ayurveda a través del tibetano, separa y los separa en su aspecto, digamos, físico y en su aspecto subjetivo o de psicología. Entonces trata todos los aforismos, pero en estos diversos capítulos. Vamos a leer el prólogo de Kumar, sobre que está en esta parte del libro, ¿no? Dice, el maestro Ekei tiene una manera acuariana de abordar la explicación de los pasos prácticos de la práctica del yoga para provecho de los verdaderos buscadores de la verdad. Al ser un yogui, tiene un nuevo acercamiento. Era porque quien experimenta la energía no establece no establece títulos, es decir, establece como cargos de acción o como cargos de experimentación. Es decir, no es un título, es un cargo, un puesto de trabajo, digamos. Entonces, al ser un yogui, tiene un nuevo acercamiento, porque es el acercamiento que le da a su centro del yo soy, en ese momento, en ese valle, en ese lugar, en ese tiempo, y con quienes está asociado. Tiene un nuevo acercamiento que se ajusta a los tiempos actuales y a la configuración externa actual de la mente humana, sobre todo a eso. Su acercamiento es nuevo y atrae a quienes están dispuestos a trabajar consigo mismos para convertirse en yoguis. Porque la enseñanza, esto es, tiene que ver a las plegarias, ¿no? Pedimos la plegaria de la paz, todo. Pero la enseñanza es, como nos decía Pedro, es enseña. Enseñanza es hacer seña. Quien hace seña no habla, sino que actúa. Porque su seña es su actuación. Pero así como actúa, enseña, porque actúa bien. Quien lo puede ver, lo copia. Quien lo copia, en un momento, llega a ser maestro y yo, porque asimiló la energía del copiado. Porque cuando copia, lo hace por afuera, pero en un momento ya es todo él. Cuando es todo él, la energía se transfigura en él. En la parte primera del Yoga de Patanjali, escrita en 1976, el maestro explicó los pasos prácticos del yoga y en ella también expresó el tema de su propia exposición de los aforismos de Patanjali. El maestro Ike era partidario de que vivir el yoga es el fin, mientras que la práctica del yoga es el medio. Él vivió una vida de yoga en su más antiguo y verdadero sentido, en medio de una vida moderna, e inspiró a muchas personas de India y de Europa a vivir según el modo de vida del yoga. En esta parte segunda, el maestro expone con claridad y simplicidad las cinco inversiones de la mente y cómo enfrentarse a ellas. También nos pone más al alcance los inexplicables conceptos de la existencia subjetiva en claros términos objetivos. Esto llegó a resultarle posible porque él tiene una completa experiencia de la existencia subjetiva. Su vida es un excelente ejemplo de entrega total al Isvara. Ello le ayudó en verdad a explicar por completo de una manera lúdica el concepto de Isvara. El maestro dedicó también un capítulo para enumerar los obstáculos del yoga con la sola intención de advertir al estudiante de yoga para que se inserte en la práctica correcta del yoga. El libro es una guía excelente para todos los verdaderos buscadores del yoga y ayuda a darse cuenta de la conciencia del yoga. Visakhapatnam, India, el 21 de diciembre de 1988. K. Parvati Kumar. Capítulo 1. Los cinco tipos básicos de conducta. Las instrucciones de Patanjali acerca del yoga incluyen tres aspectos. 1. La práctica del yoga. 2. El análisis de síntesis de la psicología del yoga. 3. La explicación de los diversos aspectos. La primera parte de este libro incluye las instrucciones de la práctica del yoga. Esta segunda parte incluye disertaciones en torno a la psicología del yoga. El proceso de suspender la conducta de la mente y de los sentidos ya fue explicado. Ahora el texto presente entra a considerar en detalles los vrittis, entre paréntesis, modos de conducta